Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Damos comienzo al proyecto de programa radial organizado por el CENS 451, que funciona en el turno vespertino, en la Escuela 3, Escuela 15, en Claromecó y en el turno tarde, un primer año en la Biblioteca Hugo del Giorgio. El Centro de Finalización de Estudios Secundarios propone la inscripción y educación de adultos a partir de los 18 años y sin límite de edad. De este modo, los días martes estaremos emitiendo este espacio radial producido por estudiantes y docentes de los primeros años. El fin de las transmisiones es la difusión del trabajo áulico, colaborativo e integral que se propone desde la institución. Bueno, antes de comenzar el programa, queremos agradecer profundamente a todo el equipo de FM Indie Rock por cedernos este espacio para que podamos desarrollar este proyecto tan importante para nosotros. Sabemos que Indie es un medio comunitario, cooperativo, que milita el derecho a la comunicación. A todo este gran equipo, de nuevo, muchas, muchas gracias. También agradecer a los profes, a las alumnas, a los alumnos, por comprometerse y sumarse a este gran proyecto que propone el CENS. Así que bueno, de esta manera vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy. Así comienza Escúchame Ahora, espacio de radio del CENS 451. Muy, pero muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tercer programa organizado por el CENS 451. Como bien decía en la intro, con la finalidad de informar y compartir distintas temáticas que los alumnos han investigado junto a sus profesores. Nos acompañan hoy alumnos de primero primera de las materias Organización y Administración de Empresas y de Biología. Verónica, Erika y Rubén son los alumnos que hoy nos van a estar compartiendo sus investigaciones junto a las profes Soledad Barossi y Natalia Cubia-Tevere. Hoy, como decíamos, vamos a hablar un poco sobre el trabajo de investigación que los alumnos han realizado y que van a compartir con nosotros. La temática del día de hoy es la donación voluntaria de sangre. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar un poquitito con esto que han desarrollado con las profes. Quería preguntarles si alguna vez han donado sangre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. La verdad que he donado varias veces sangre voluntariamente. Bien. Sí, buenas noches. Yo también he donado voluntariamente. Muy bien. ¿Eri? Buenas noches. ¿Qué tal? No, yo la verdad que no, nunca. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo fue para los chicos que sí donaron? ¿Cómo fue esta experiencia de donar sangre? Bueno, realmente la experiencia mía fue una experiencia muy buena. Considero que ir a donar sangre es un acto de amor, así que la verdad que cada vez que voy a donar lo hago con mucho entusiasmo. Perfecto, muy bien. Bueno, la experiencia mía es una buena acción de donar sangre que crea en ella una sensación de entusiasmo sin temor. Exacto, tal cual. Además que... Donar voluntariamente para colaborar con la población de Tres Arroyos y las localidades vecinas. Tal cual. Además siempre está la tentativa, ¿no?, de que también podemos necesitar nosotros también. Sí, sí, en por algún supuesto, momento. Sí, sí. Perfecto. Y nuestros familiares también. Tal cual. Bueno, chicos, si bien investigaron un poco del tema, quería preguntarles quiénes pueden donar y quiénes no pueden donar sangre, por ejemplo. Bueno, las personas que pueden donar, primero tienen que pesar más de 50 kilos, tienen que ser personas que tengan un estado de salud sano. Para ir a donar también se necesita no estar en ayunas, por ejemplo. Bueno, básicamente es eso, para ir a donar sangre. Ajá, muy bien. No, te iba a decir, los que quizás por ahí no pueden ir a donar, que eso también es importante aclararlo, son las personas que padezcan infecciones, afecciones cardíacas, respiratorias, neurológicas, los que hayan tenido infecciones renales o hepatitis. Bien. Entre otras cosas. Esas personas no pueden donar. Esas personas no pueden ir a donar sangre. Perfecto. Bien, esto es similar, digamos, a los estudios que se hacen para inscribirse como posible donante de médula ósea, ¿puede ser? Sí, son requisitos parecidos, porque, por ejemplo, para ser posible donante de médula ósea tenés que tener entre 18 y 40 años, también pesar más de 50 kilos, estar completamente sano, que eso es importantísimo, y en el último año no haber transitado ninguna intervención quirúrgica, no haberse hecho ningún piercing, ningún tatuaje, haber tenido hepatitis antes de los 10 años, eso es lo que te habilita a ser un potencial donante de médula. Mirá vos, yo cuando era más chica, ¿no? Siempre estaba creída de que si tenías un tatuaje, por ejemplo, nunca más podías donar sangre, olvídate. Ahora no, está esto de exactamente. Que pasado un año sí se puede. Sí, sí. Pasado un año perfecto. Sí se puede. Bien, porque esa duda siempre surge cuando uno tiene un tatuaje o un piercing, en este caso, siempre surge esa pregunta. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿qué es médula ósea y de qué se trata? Bueno, la médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de los huesos y en ella se originan las células de la sangre, y glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Bien. ¿Querés que te explique algo de una cómo es la simple donación? Sí, puede ser. ¿Te parece? Sí, sí, puede ser. Con una simple donación de sangre podés registrarte como potencial donante y formar parte de un registro mundial. Perfecto. Ustedes en su grupo están estudiando en el área de biología, como mencionábamos hace un ratito, distintas enfermedades del cuerpo humano, ¿cierto? Llegando al punto de médula ósea, ¿sí? ¿Cómo fue que profundizaron en el tema y se interesaron más en ese tema en especial? Sí, bueno, como vos decís, nosotros estamos estudiando varias enfermedades uh-huh. del cuerpo humano y llegamos al punto de médula ósea y para internalizarnos con la enfermedad básicamente y cuál es su tratamiento, bueno, vino un grupo que se llama Doná Médula Tres Arroyos, que es un grupo que está formado por Guillermo y Verónica, donde vinieron a dar una charla a la escuela para interiorizarnos a nosotros de todo lo que consiste y cómo conllevar esa enfermedad y todo eso, ¿no? Bien, bien, bien. Este grupo, de Doná Médula Tres Arroyos, así se llama, sí. Es una asociación civil. Sí, o... ellos están trabajando con el formato de tratar de lograr ajá. que sean una asociación civil, ¿no? Legalmente, bien. El formato legal para ser una asociación civil, lo cual les va a permitir tener una personería jurídica y estar legalmente y contablemente organizados para poder recibir ayudas económicas como donaciones y etcétera. Perfecto, muy bien. Y qué importante, ¿no? Que en la comunidad tengamos una asociación civil de esta magnitud y que también esté el banco, ¿no? Sí, para la verdad donar. Que sí, es importante. Primero que Tres Arroyos estaría bueno que también, ya que aprovechando el espacio, que este programa de radio y lo que nosotros estamos estudiando y lo que podamos hablar en este momento, también concientice, ¿no?, un poco a la población de lo importante que es la donación de sangre, lo importante que es donar médula, simplemente no solo por el hecho de amor que yo había comentado antes, sino uh-huh. también porque nosotros le podemos, con una simple donación de sangre, le podemos cambiar la vida a mucha gente que no la está pasando bien. Exactamente. Bien, Vero, vos recién explicabas un poquito el procedimiento para ser un potencial donante. Sí, ¿sí? También quedó algo pendiente que bien. Quería decir sobre donar sangre, que invitamos a los familiares, amigos y vecinos uh-huh. a donar sangre. Esto te lleva media hora de tu vida, de cada 10 personas, 9 necesitan sangre. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Hablando un poco del tema de esta asociación civil, de esta gente que les ha dado esta charla y demás, ¿tienen alguna página, algún contacto, algún teléfono para que el oyente, si surge alguna pregunta un poco más profunda, se puedan comunicar con ellos? Sí, por supuesto, acá se pueden comunicar con Guillermo y con Verónica, que los van a atender y le van a evacuar cualquier duda que tengan. Se pueden comunicar vía Facebook o Instagram uh-huh. en Tres Arroyos Doná Médula. Perfecto. Bueno, y aprovechamos y les mandamos un gran saludo y muchísimas gracias por la labor tan grande que ellos están haciendo. Sí, seguramente, ¿no? La labor que realizan, y esto que también trasladamos nosotros, que es concientizar a la población de lo importante, vuelvo a repetir, de la donación de sangre y de la donación de médula, ¿no? Que por ahí también vale la pena aclararlo, por ahí quizás uno cuando habla de una donación se imagina que es una intervención quirúrgica, ¿no? Y realmente es algo que es muy sencillo, porque es, vuelvo a repetir, y perdón que sea reiterativo, no, por favor, pero es una simple donación de sangre. Exacto, exacto. Para que la comunidad sepa que no corre ningún peligro, ningún riesgo, al contrario, sino que salva vidas. Exacto, salva vidas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a repetir, si te parece, los medios por los cuales podemos contactarnos con Guillermo y con Verónica. Sí, seguramente. Se pueden contactar vía Facebook o Instagram a Tres Arroyos Dona Médula. Perfecto. Entonces, a través de estos medios de comunicación podrán contactarse con Verónica y Guillermo, como decíamos, para cualquier inquietud, información o pregunta que surja al oyente. Ahí tenemos entonces las vías mencionadas. Bueno, lo importante, como decía Rubén recién, lo importante es la difusión, gracias a los medios masivos como la radio, cualquier medio masivo, ¿cierto? Que es concientizar justamente a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria, ya sea de sangre o un potencial donante de médula. Donar sangre, donar médula, es donar vida, como decían muy bien ustedes. Es un acto solidario, voluntario, que les da la oportunidad a pacientes quizá que no tienen donantes compatibles, ¿sí? Por ejemplo, un familiar, o puede ser que suceda. Sí, seguramente. Entonces, la verdad que esta labor que han hecho, más allá de la investigación áulica, realmente queda muy bien marcado y muy bien visto, y se agradece por la información brindada al oyente y para que esto siga. Sí, siga concientizando, sigamos haciendo esto para que la gente cada vez seamos más, y si nos ayudamos entre todos, creo que es mucho mejor. Sí, seguro. Bueno, chicos, muy buen trabajo, gracias, bueno, de corazón. Gracias. ¿Eh? Gracias por informar y difundir sobre este tema tan, tan importante. Escúchame ahora, espacio de radio del CENS 451. Muy bien, de esta manera vamos finalizando el programa de hoy. Cortito pero conciso. Cortito pero conciso, como decíamos. La verdad que muy enriquecedora la charla de hoy con los alumnos. Quiero agradecer profundamente a Eri, a Vero, a Rubén, junto a las profes que aquí están presentes, Soledad y Natalia. Muchísimas gracias. A todos los oyentes por estar ahí del otro lado, a todos los compañeros del CENS que seguramente nos están bancando y nos están escuchando, y personalmente a mi profe Mauricio de Lengua y Literatura. Muchísimas gracias, profe, por dejarme estar acá hoy. Bueno, gracias por supuesto a FM Indie Rock por el espacio cedido, y sigan enganchados en la 104.7, que siguen con la mejor onda durante toda la noche seguramente. Y será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro el próximo martes en Escúchame Ahora, programa del CENS. Muy, pero muy buenas noches.